el punto de inicio de todo esto, que son personas contando historias y otros que las van a escuchar, es algo que me parece que va a perdurar muchísimo, ¿no? Cambiarán los formatos, cambiarán los lugares donde escuchamos, cambiarán las formas de escucha, pero la gente va a querer seguir escuchando historias, buenas historias, interesantes historias que los conmuevan, que les hagan pensar, que les hagan emocionar y algún día que los haga enojar también. Entonces, bueno, eso va a perdurar. Ese es el humano queriendo saber. Ese objetivo, digamos, esa lógica es lo que va a perdurar.